Por la psicosocial.ar. Muy bien. La psicosocial.ar. No, otra vez no, pero ya parecemos la mega diciendo la psicosocial cada cinco palabras. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, la psicosocial.ar. Hola, ¿cómo están, señores oyentes? Todo la psicosocial.ar. Bien. Esta noche nos compete la psicosocial.ar. No, basta, así no va. Basta, basta. Buenas noches. O malas. Por ahí tuviste un día de mierda. No tenés por qué tener una buena noche. No tenés por qué estar bien ahora exactamente. Sabemos que la felicidad es un verso inventado por las películas de Hollywood, básicamente. Así que no hay por qué estar feliz ni bien, ni ser positivo tampoco. Estamos en vivo desde lapsicosocial.ar, en triplex, en realidad. No, en cuádruplex estamos. Claro, hoy me saco la remera y les muestro los cuádruplex. Miren, miren los cuádruplex que tengo acá. A ver, podría poner una foto de los cuádruplex y todo, pero todavía no me acostumbro a cambiar fotos y cosas en vivo. ¿Por qué? Dirán ustedes que están en lapsicosocial.ar escuchando esta emisión. Claro, porque estamos en cuádruplex. Estamos en, como acabo de mencionar, psico.ar, ¿no? También en berizodigital.com. Saludos a los bericenses, a aquellos bericenses que están esperando los barcos que aún no llegan en ese puerto, culpa de la Reta y de Capital Federal, y de Macri también, porque es ese partido de mierda que no distribuye las cosas y no deja que Berizo tenga más plata y que tenga un puerto, carajo. Bueno, para la gente que no es de Berizo, debemos de aclarar que el puerto es de La Plata. Se lo conoce comúnmente como Puerto de La Plata, pero ¿saben qué? Está en Berizo el puerto, no está en La Plata. Hasta eso le comen, la identidad le comen al viviente, al vecino de Berizo. No estoy en La Plata, loco, estoy en Berizo. Bueno, saludos a Cristian de Berizo, que tiene allí, que administra muy sabiamente, por eso retransmite este programa, obvio, administra allí berizodigital.com desde no sé cuánto tiempo hace. Saludos a Rosalía Montenegro, que es la directora general de los departamentos cooperativos para toda la sección de Latinoamérica Unida, que es gestora de contenidos, creadora también de otros, de creadora de notas ahí en berizodigital.com y de propaganda y promociones. Vendría a ser más o menos, si Cristian de Berizo es Hitler, ella vendría a ser, no, Himmler no, el de las propagandas, no me acuerdo cómo se llama, el que estaba todo tullido, que yo no sé por qué a eso no lo mandaban a un campo de concentración, se hacían los boludos, mandaban a judíos, gitanos, homosexuales y no lo mandaban a al jefe de propaganda nazi. Digo, bueno, Rosalía vendría a ser el jefe de propaganda nazi de Berizo Digital, claro, pero en realidad no es nazi esto, se entiende, ¿no? Bueno. Estamos allí desde la psicosocial.ar, desde berizo.com y también en Facebook Live. Si estás ahí agarrando Facebook, vamos a ver cómo anda Facebook. ¿Hay algún? No pesqué a ningún hombre en Facebook todavía, che, pero me lo compartió alguien. Muchas gracias a aquel que ha compartido la transmisión. Estamos en Facebook Live y también estamos en YouTube Live. Que lo de YouTube es más como esotérico, porque en YouTube no se comparten las cosas. En YouTube yo me fui a pescar hombres redondamente, a que el algoritmo me ayude a ver si cae alguno. Simplemente fui a eso, a YouTube. No es para otra cosa. No es para otra cosa, realmente. Tenemos que ver todavía, según la dictadura de los algoritmos, no solo que comparten cosas y permiten que te descubran o que te escuchen, sino también tenemos que estar atentos, en mi caso al menos, no ustedes como oyentes, a que la música que estoy pasando llegue a sonar en YouTube y llegue a sonar en Facebook. Yo recién hice una transmisión de prueba y me dijo el algoritmo ahí de Facebook automáticamente: mire, hay 47 segundos de su grabación que no van a salir porque hay derecho de copia. Claro, pasé un tema de Mercyful Fate, no sé de quién. y me dice, en Estados Unidos y Canadá esos 47 segundos no van a salir. Si está de acuerdo, ponga aceptar. Yo dije, en Estados Unidos y Canadá no me escucha nadie, papá. Hacemos negocio. Le agarré la mano a Facebook y dije, dale. Eliminé esos 47 segundos de grabación y listo. Bueno, así, bueno, supongo que para toda Latinoamérica Unida sí saldrá, sí puede salir un poquito de música, parece, aparentemente, no sé, espero que no cancelen todo. Lo iré viendo en el transcurso de esta semana y de los días venideros. ¿Qué estamos? Está sonando Dalton Correction. Dalton Correction. La corrección daltónica. Los hermanos Dalton ahí tocando en el barrio de Flores, a mí me encantan con su tema Yarará, sonando de fondo. Aquí, en Nos Estamos Yendo. Bueno, ya hice la intro, ya he chamullado un poco. Creo que tenemos que empezar con el programa. No se crea que hay un programa tampoco. No es que, oh, qué programa. Hay que seguir una pauta. Tengo auspiciantes, tengo una promo en 20 minutos que lanzar. Es más bien libre. Pero tampoco me puedo ir a la mierda de hacerlo libre, porque si no, uno hace cualquier cosa. Ojo, no siempre hace cualquier cosa. Vez pasada hice un programa absolutamente libre con mis colaboradores, pero somos los tres colaboradores, ¿no? Yo soy de ellos, ellos son míos, pero sí, uno de ellos es la conductora del programa, la doctora Amor. Estuvimos en fiebre sábado por la noche en cuarentena haciendo un programa de radio en el cual no lo pensamos, no hay nada programado y salió hermoso. Hasta nos retransmitieron de Costa Rica, mire usted. Así que el próximo sábado va a ser un quilombo, que vamos a estar para todos lados. YouTube, Facebook Live, Costa Rica. Ah, también nos va a retransmitir Radio Rock, o una radio, que otra nueva, también retransmite Fiebre Sábado por Noche en Cuarentena. Berizo lo retransmite, yo lo retransmito, un quilombo con las retransmisiones. Bueno, también tenemos Fiebre Sábado por Noche en Cuarentena para disfrutar. Bueno, ya está. Tiré todas las promos que había, ¿no? De la radio, ya el director de la radio, Martín Barriento, no se puede quejar conmigo. Si es que está escuchando, siempre está durmiendo este tipo, no está escuchando hasta ahora, pobre, tiene tanto laburo. Pero que no se queje, aquí queda la marca, por lo menos. Bueno, vamos a hacer un poco de compañía esta noche. Ya les dije antes, no sé si habían escuchado antes de iniciar el programa, por ahí estabas con la oreja en la psicosocial o no. Les dije que teníamos cuentitos, tenemos un cuento. ¿Dije de quién? Dije quién era el autor, pero ahora no lo voy a decir. Y no vamos a empezar por el cuento, no, tampoco. Tenemos cuento de esa persona, tenemos los cuentos de Pedro Saborido como siempre. Hay algo de Zaratustra que quizás lo diga o no, es muy pesado y muy denso, muy poético, es raro, es pianta oyentes. Zaratustra es pianta oyentes, es pianta oyentes. Yo me imagino que algún loco en YouTube está mirando esto y dice, y como no se le mueve nada en la pantalla, claro, estoy transmitiendo radio, flaco, que bueno, estoy imitando a la radio, como no se mueve nada en la pantalla, porque los youtubers, si no se les mueven las cosas, se van, ¿viste? Si no le moves algo, si no le pones el texto que tintinee, si no haces alguna magia en la pantalla, dice, esto es re aburrido, está re fijo, y se van los tipos. No quieren escuchar a nadie, solo quieren ver idiotas. Por suerte hay pocos youtubers, comparado con la masa enorme de idiotas que hay. Por suerte hay pocos youtubers que valen oro. Yo los intento seguir y aprendo mucho de ellos, de sus cosas y de cómo muestran el mundo. Bien, otro día nos podríamos poner a recomendar canales muy buenos, muy, muy buenos de YouTube. No canales que más o menos informan, canales muy, muy buenos de YouTube. Será una tarea para otro momento. Tommy, llegaste, Tommy. ¿Cómo anda, Tommy? Tommy. El que suena es Tommy Guerrero, ya saben. Lo pueden buscar ahí también. Creo que en Spotify lo pueden buscar a Tommy Guerrero. Quien habla no usa Spotify. Bueno, gracias, Tommy, por aparecer. No te esperaba tan pronto, pero está bien. Te digo chau, Tommy, porque tenemos ahora el coro estable de Los Angelitos Silbadores. ¡Atorrantes! Vengan para acá, vamos, vamos. ¿Cómo andan, muchachites? Muchachines, muchachines. Me está matando el retorno. Obviamente son cariocas ellos, ¿eh? No se enteraron que Brasil perdió. No se enteraron, no saben, no saben. Yo ahora después les digo. No, no les digo nada. a ver si se deprimen todavía y dejan esa este ritmo carioca con el que reciben a los que se están yendo, ¿no? Ellos son la cámara estable de Angelitos Silbadores. Disculpen a los oyentes que siempre escuchan estas pavadas. Las tengo que volver a repetir porque estoy haciendo un vivo en Facebook y un vivo en YouTube. Esta es la cámara estable de los Angelitos Silbadores, que es la que recibe gente en el más allá. Sí, yo ahora les voy a empezar a tirar gente. Bueno, vamos a ello. Son unos minutitos. Si no le gusta, aguántelo, no se vaya el programa. Bien, ¿qué tenemos hoy? ¿Quiénes se fueron? Che, porque este es un programa que entiende la situación mortal de los seres humanos muchísimo, ¿eh? Por eso se llama Nos Estamos Yendo. No porque el programa termina a la una de la mañana. Nos estamos yendo en serio, flaco. A ver si lo entienden. Bueno. Ahí estamos. Fallecimientos. Fallecimientos. 13 de julio, Mario Álvaro Cartagena López. Lo mató el nombre. Lo mató el nombre. El peso del nombre lo terminó matando. Decía, el peso del nombre lo terminó matando a este hombre. Mario Álvaro Cartagena López. ¡Oh, la mierda! Si no sos mínimo encargado de sección con ese nombre, como que tu vida fue al pedo. No, no podés atender un kiosco siendo Mario Álvaro Cartagena López. ¡Coño! ¿Eh? Guerrillero, era guerrillero. Mira, no atendía kiosco, era guerrillero. No era jefe de sector, pero era guerrillero. Guerrillero y activista mexicano. Acaba de morir, no se sabe la edad. Qué loco esto. Pero sí quiero pispear un momentito, a ver qué hizo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Chiapas este, con el guerrillero de la vieja época? Nació, no hay datos biográficos de él. Ah, sí, los hay. No hay. ¿Pueden creer que no hay datos biográficos de este hombre? Raro en Wikipedia. Conocen algunos hechos de su vida, pero no hay fecha de nacimiento. Qué bárbaro. Bueno, es más bien actual, es de la década de los 70. Y bueno, sí, era la guerrilla en Latinoamérica. Bueno, Mario Álvarez, todo bien. Yo sé que hiciste quilombo acá, tiraste tiros, enfrentamiento armado, seguro, combate, un ejército del otro. Pero yo se lo doy a los angelitos ahora y no me haga quilombo en el más allá. No me tire tiros en el más allá. Basta con los tiros. Paremos un poco, sañemos la grieta. Basta de la grieta ideológica, esto es el más allá. Y no me venga con... Ese sí, es un más allá cristiano, querido Mario. Sí, si sos budista lo lamento, no me vengas más con más grieta religiosa encima. Muchachos, pongan el rayo, tiren el rayo, absórbanlo a Mario Álvaro Cartagena. Ah, no sale el sonido del rayo hoy. Otro día va a salir el sonido del rayito. Cuídenlo, al rubio le digo, al líder. El líder, le digo a la gente de Facebook Live y de YouTube Live, que creo que no hay nadie, pero no importa, yo lo tengo acá registrado, obvio. Vuelvo a reiterar que el líder de la banda de estos 5 u 8 atorrantes, el líder de la banda es un angelito anglosajón, de rulitos, rubios, ojos azules, blanquito, regordote, con patitas rosaditas, El líder. Y después hay un morocho de ojos verdes que es paraguayo, creo. Y después hay uno peludo, grandote, que no es, tiene como 28 años esta criatura y todavía va de querubín. Así que, bueno, no sé qué hace ahí. Pero en fin. Y bueno, después el resto son genéricos, están de bulto. Bueno, y están tercerizados también por el cielo. Otro día les cuento la historia. Bueno, Mario, no más tiros, te dejo en manos de los angelitos, ¿sí? Basta, por favor. Tenemos más, obviamente. Joan Peret Serra, sí, este si no es catalán, le pegan el palo. Se lo tiro en la cabeza a Messi si no es catalán. Sacerdote y musicólogo español. Por lo de sacerdote ya medio que tiene media pata adentro, ¿no? Depende qué hizo en el sacerdocio, ya sabemos, sacerdote. Ah, los hay buenos. Los hay muy sexuales también, tan sexuales que no le preguntan al otro si quiere sexo, inclusive. probablemente porque no lo quiera el otro, ¿no? Porque es un niño y no sabe lo que es el sexo. Entonces, ¿qué le anda preguntando al sacerdote a un niño si quiere o no sexo? Él va y comete el acto y lo manosea directamente porque es un niño, no le puedo preguntar. Póngase usted, señor oyente, en lugar de un sacerdote. ¿Cómo le va a preguntar a un niño si quiere sexo? No, usted debe ir y tocarlo directamente al niño. Si es sacerdote, no le puede preguntar algo que no conoce. Debe ir a entregárselo, ¿eh? A dárselo. Bueno, cuidado, no sé si era de estos, ¿eh? Joan Peret Serra, quizás no, era musicólogo también. Esto tiene buena pinta, lo único que falta sea vegetariano, ¿eh? Y este era un sacerdote de la New Age. Joan Peret Serra, 81 años, español, se fue. Oró mucho, vamos a ver si oró mucho o no. Ustedes fíjense ahí en la ficha, en los currículum que tienen de esta última reencarnación. Ah, no, sí, ustedes no creen en la reencarnación. Sí, ya sé, pero yo sí. Bueno, no importa. No, ustedes están en la puerta, no saben qué pasa en el final del túnel. Ustedes están al principio del túnel, no saben si al final de vuelta es como comer y después sacarlo de vuelta por el fondo y vuelve a vivir. No me digan que no, no lo saben. Están tercerizados acá en la puerta, les pagan para el culo, están bailando toda la noche al pedo ahí por unos pocos de esas cosas que les dan, que son unas cositas lumínicas, no sé qué les dan. Bueno, les pagan eso y se lo comen después, encima, los chanchos. Así que están por esas lucecitas comestibles laburando ahí. No me rompan las bolas. Llévenselo a Joan Peret Serra y fíjense. También tenemos que murió Santiago Bengoa, sindicalista español, 66 años. Este lo dije ayer. Ah, pero ayer no me escucharon, así que lo vuelvo a repetir. Santiago Bengoa, sindicalista español, 66, pirulitos, sindicalista, cuidado, por ahí tira tiro. No lo junten con Mario Álvaro porque se juntan los dos y les hacen una revolución. Allá un guerrillero, un sindicalista, te hacen toda la estructura de vuelta ahí enseguida te ponen un buró comunista y los sindicatos abajo y el pueblo. Tengan cuidado. A ver si prohíben el cristianismo en el cielo después. Cuidado, sepárenlo. Bueno. Santiago Bengoa, sindicalista español, 66 años, ya no están más todos estos, señores. Próximamente usted tampoco va a estar más, o yo. 12 de julio, Paul Omdorf. A ver, ¿de qué nacionalidad será este? Omdorf. Bueno, pero puede estar en Estados Unidos y tener un apellido de cualquier lado también, sí. Estadounidense, claro. Luchador profesional estadounidense. Bueno, jueguense unas luchitas con este. Vean si es más fuerte. Si no, llámenlo al Arcángel Gabriel, que haga unas luchitas. O al Miguel, que es más agresivo que el Gabriel, creo. Sí, el Miguel, viste que es morocho el Miguel, ¿no? Y los morochos son como más así, tienen como una cosita, ¿no? Las morochas también tienen una cosita y queda como más fuerza. Y bueno, llámenlo al Arcángel Miguel, que se haga unas luchitas con Paul Omdorf, de 71 años. A pesar que está viejito, los oyentes tienen que saber que todos los que van al más allá de vuelta vuelven a tener 28 o 30 años aproximadamente. Aparecen en lo mejor de su vida. Con lo cual me quedo pensando que alguna gente aparece vieja de vuelta, porque su mejor etapa es la vejez. Así que bueno. También se fue Baselios Martoma Pulus. Lo dejamos en Martoma Baselios Martoma Pulus II. Este también con ese nombre, obispo ortodoxo indio. Complicado, ¿no? Pero es ortodoxo. Es un obispo ortodoxo, así que tiene la llave y el gato tiene la green card. Pasa de una. Supongo, fíjense si no hizo cagadas en su vida, muchachos. Fíjense, es un obispo. Bueno, si tiene la green card, métanlo. La gold card. La tarjeta de oro para pasar directamente. Pasás así, tic, pasás a un costadito de las puertas de San Pedro, pasás la tarjeta, te abren. Te se abre automático el portón. Pasás al costado del molinete, si sos obispo, y listo, adentro. No pasa nada. Bueno, Baselius Martoma murió el 12 de julio, 74 años. Hay una fotito acá preciosa de él, parece que está haciendo un book de moda y bueno, se fue. No sé si lo dejan ir con la pilcha linda esta que tiene, se puede quedar con esa pincha o se tiene que poner la toga blanca también, esa cosa con, ellos van con la pilcha especial, mirá vos, todos los demás con toga blanca, ¿no? Ok. También se fue Edwin Edwards. Hola, Edwin Edwards. Es como llamarse es un norteamericano que si hubiera reencarnado acá en un país latinoamericano de habla hispana, muy probablemente se llamaría Fernando Fernández, ¿no? Seguro. O Guillermo Gutiérrez. No, Fernando Fernández me gusta más. Edwin Edwards, político estadounidense. ¡Oh, político estadounidense! A ver de dónde era, a ver si era de la derecha o de la extrema derecha. Vamos a ver, en Estados Unidos no hay muchas opciones, señores. O sos de la derecha o sos de la extrema derecha. No hay otra. Era demócrata, no era republicano, de derecha simplemente. Allá es un poquito más diferente esto, ¿no? Si quieren, enójense y comenten. Que habla de derecha, que la izquierda, que la bipolaridad, que la ideología, que esos son conceptos obsoletos. Sí, comentalo, yo te escucho, te leo y hasta quizás te hago caso. Quizás si hay algo coherente, te hago caso. Usuarios simultáneos, uno en YouTube. Mirá vos, qué loco. Muchas gracias, usuarios simultáneos en YouTube. Saludos desde Merlo, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y a ver qué tenemos en Facebook Live. Pedro, pucha, que lo tiro, ya se me están cayendo las cosas. En Facebook Live tenemos mala suerte. Bueno, no importa. Que siga ahí todo. Queda después grabado para colmo. Edwin Edwards era del Partido Demócrata, un político viejo, estuvo del 65 al 72, este estuvo con McCarthy, no me acuerdo las presidenciales después, no, Kennedy, no, tampoco el otro, no, este asumió después de que lo mataron a Kennedy, mirá vos, asumió, estuvo en la política luego del asesinato de Kennedy. Fíjense con Fernando Fernández, si es un buen político, tiene cara de buen tipo, pero claro, en la foto de Wikipedia todos tienen cara de buen tipo, así que por eso no nos podemos guiar. Fíjense, muchachos, qué quieren hacer con Edwin Edwards, yo no sé, era un demócrata al menos, ténganlo en cuenta eso. Bueno, también se fue Wilson. Este es buenísimo. Wilson Alfredo Jones. Futbolista español, 87 años. Ya no pateaba una con 87. Pateaba y la pelota hacía 5 metros. Abuelo, véngase, patee la pelota. Se caía. No jueguen con el abuelo. No ven que se caen cuando patea la pelota. Por favor. Bueno, se fue. Se ve que por ahí, es más, por ahí se murió de una caída pateando una pelota, pobre hombre. Futbolista español, 87 años, allá tienen, vayan agarrando gente para el fulbito, para el mundial cósmico que tienen que hacer en el cielo, con la cantidad de deportistas que se estuvieron yendo todo este mes y el anterior. Tenemos también Charles Robinson, actor estadounidense, 75 años. Vamos a ver qué horas hizo Charles Robinson, un poquito. Más conocido por su papel en Mac Robinson en la sitcom, no, me cagaste, una sitcom de la NBC, no, acá no llegó esto mucho, no llegó mucho, probablemente lo hizo en la década de los 60 o 70. Bueno, y hasta ahí llegamos, muchachos, esto es lo que tengo para hoy, todos, rayo abductor para todos, se los chupan y se los llevan para allá, el que tiene la Golcar, Martoma 2, que pase primero, no me junten a cuidado de juntar al sindicalista con Cartagena López, guerrillero, cuidado, porque les hace una revolución, tengan cuidado, a discreción. Vayan, muchachos, tranquilos, vayan, rajen, muchas gracias. Mañana les entrego más gente, sí, y soy el encargado, me pusieron encargado de entregar gente, sí. Y ya saben quién me puso de encargado, y sí, ustedes lo saben, el enemigo me ha puesto de encargado aquí. Para entregar gente, sí. Chao, muchachos, hasta luego. Bueno, se han ido los angelitos. Oh, turu, turu, turu, turu. Suena rico, suena rico. ¿Qué tenemos hoy? A ver, lo último, antes de contar unos cuentitos. Creo que tenemos música independiente también después, presentación de música independiente desde Bandcamp. Hay una cada banda, está salpicando así con el mouse, pipi. A ver, pongo Jazzy. Pones una banda y es buena generalmente. Generalmente es buena. Probablemente haya música independiente también, sobre todo para que los algoritmos de YouTube y Facebook no me jodan y no tiren abajo las transmisiones. Que no sé qué hacer ahora cuando vaya al tema musical con eso. Bueno, se verá. Por lo menos en la psicosocial.ar vas a poder escuchar todo. Si estás en los vivos, andate a la psicosocial.ar, andate al streaming, ahí hay un reproductor HTML5 de los sencillitos, ¿vieron? Ponele play ahí y dale para adelante. Ahí escuchás todo, no hay problema. El vivo de Facebook y de YouTube es para autobomba, ¿para qué va a ser? Bueno, te vas a ir a escuchar. Y después, si te está gustando este programa o no, podés comentar en el plugin de comentarios que está debajo del reproductor. Hay un plugin de comentarios de Facebook donde podés escribir. podés escribir lo que quieras, podés comentar cosas sobre otros programas, ideas, putearme, decir qué carajo es esto, a vos te parece que haciendo esto vas a hacer algo en tu vida, y no, la verdad que no, te responderé. Así que podés comentar lo que se te ocurra en el primer comentario de Facebook de la psicosocial.ar, ¿sí? También están los comentarios de Facebook y los comentarios de YouTube, pero esos no sé si los llego a ver. En la psicosocial.ar es más probable que los vea. Si no tenés cuenta de Facebook, no estás mirando Facebook Live, obvio. Entonces, por ahí te caíste en YouTube, te podés irte ahí. Y si no tenés Facebook, podés ir más abajo, que está el cajón de comentarios del propio del blog, ¿no? Con tecnología WordPress. Así que ahí abajo comentás en un cajón de comentarios, dejás tu nombre, un mail falso, obvio, por supuesto, un mail falso y listo, adentro, comentás. Si comentaste antes, se publica automáticamente. Si es la primera vez que comentás, vas a tener que esperar a que yo mañana a las 5 de la tarde, dormido, me despierte y te apruebe el comentario. Bueno, es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Efemérides. ¿Cómo venimos? Tommy, ¿estás muy alto vos de fondo? Creo que no. No, está lindo. Está muy bien. Listo, lo dejamos ahí. Vamos a poner un poquito. Le tengo que volver a decir a la gente, disculpen, para los oyentes habituales de Nos Estamos Yendo, le tengo que decir a la gente que estamos transmitiendo en Facebook Live, en YouTube Live, y que por ahí uno pesca a alguien nuevo y no entiende qué pasa, que hablo con Tommy y eso. Bueno, lo que pasa es que yo soy un doctor desconfiado, se opera solo. Entonces, bueno, como me opero solo, tengo que estar diciéndole a Tommy que no se suba mucho, que quede bien abajo, que no me tape la voz, etcétera. No hay nadie que se encargue de eso acá. Estoy solo. A ver, pásenme el encendedor. No, nadie me lo pasa. Tengo que ir a agarrarlo yo. Ahí está. Bueno, efemérides del día. Tengo las argentinas y tengo unas genéricas del mundo. 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Por eso las leo, son maravillosas. El otro día había una que era Día Mundial de los Archivos. Y decís, ¿qué onda? ¿De los RAR, de los ZIP, de los comprimidos, de los archiveros? No me acuerdo, leí algo, no me acuerdo. Era de los archivos, señores. No sé, un loco que haya un Día Mundial de los Archivos. Después había otro Día Mundial de las setas de mar, ¿viste? Una cosa así. Decís, ¡ay, amigo! Esto es un curro de una ONG. Esto es como el curro de los derechos humanos, que también debe haber un maldito día de los derechos humanos. Seguro que hay un día de los derechos humanos. Y será otro curro también. Bueno, son todos curros esto de los días mundiales, no los entiendo. La verdad, debe haber una organización, alguien. Por ahí alguien más capaz, más inteligente que yo, que haya estudiado sobre todo, me puede decir para qué carajo sirven los días mundiales de... Se entiende que algunos días mundiales repercuten a nivel social y comunicacional, por ejemplo, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y bueno, algo por ahí ayuda, más allá de que venga un pelotudo y te regale una rosa, por ahí ayuda un poco la conciencia de eso, ¿no? Ahora, démonos cuenta que no hay un Día Mundial del Hombre, y eso está mal, no porque lo necesitamos, sino que no lo hay porque no lo necesitamos. Claro, no está el Día Mundial del que maneja la batuta. ¿Se entiende? Y bueno, en fin, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Me quieren decir de jugar en Fortnite. Debe ser el Día Mundial de jugar en Fortnite, el Día Mundial de hacer vivos en YouTube, porque esas son las habilidades de la juventud. Supo haber un pequeño Mozart, ¿no? Que tenía otra clase de habilidades, pero de esos, uno cada 10, cada 100 millones. Todo el resto estamos en cualquiera, ¿eh? Todo el resto estamos en cualquiera. Ni hablar de la otra habilidad que tiene la juventud, esa habilidad con la que de vez en cuando te pinta paredes, ¿viste? No, ni hablar de esa. Pero bueno, es eso, no sé. Él dice, a ver, ¿qué pasó acá con el Día Mundial de la Juventud? El proyecto de resolución establece que el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud fuera propuesto por Sri Lanka y aprobado en el 69, periodo de sesiones de Asamblea General. Miren todos los papeles que gastaron, todos los años que gastaron para que exista el Día Mundial de la Juventud. ¿Se entiende? Esto es una locura. Bueno, feliz día a los muchachos y jóvenes habilidosos que no están escuchando este programa. Feliz día a todos ellos. También está la fiesta de la Federación en Francia, que tiene que ver con, creo que se celebra el aniversario de la toma de la Bastilla, no la toma de la Bastilla, exactamente, no es el día de la toma de la Bastilla, pero tiene que ver con la toma de la Bastilla. Bueno, eso se entiende un poco más. Y por último, es el Día Nacional de Rosalía Montenegro también, de la comunicadora para todo el cono sur de Berisso Digital. Es el Día Nacional de Montenegro. Felicidades, Rosalía, espero que los cumpla muy feliz. Bueno, no, Montenegro es un país, obvio, que no me acuerdo dónde queda. Queda ahí en... ¿Dónde queda Montenegro? Queda en la Europa del Este. Es un quilombo la Europa del Este. Mafia, prostitución, pobreza. Hay alto lío en la Europa del Este. Bueno, ahí está. Creo que está, mirá, si no veo mal, porque el mapa es muy chiquitito, está arriba de Macedonia del Norte, limitando con Serbia y al lado de Albania. Por ahí anda. Que es toda la costa del mar Adriático, ¿es? El mar del oeste de Italia. ¿Vieron Italia, la botita? Bueno, al oeste, o sea, a la derecha, creo que está el mar Adriático, si no me equivoco. Las costas del mar Adriático, bueno, ese mar como que une... Bueno, separa la costa occidental, la costa oriental de Italia con la costa continental de Europa del Este, donde están todos estos países. Por eso que se le colan todos a los italianos, ¿vieron? Todas las mafias, los serbios, los croatas, los macedónicos, los albaneses también, se le pasan ahí en barquito a Italia, mafiosamente, digo. Y van y hacen más quilombo en la Italia del Sur, generalmente. Mucho no se puede meter en Italia del Sur porque todavía hay unas camorras y un par de mafias ahí. Bueno, ahí está todo ese quilombo, Día Nacional de Montenegro. Saludos a los de Montenegro que escuchan este programa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos acá? A ver, me tengo que ir, disculpen que haga una pausa, me tengo que ir a la psicosocial. Es loco, porque ¿cómo me puedo ir a un lugar en el que ya estoy adentro? Es muy loco esto, es muy loco, muy loco. No, este es el comentario de ayer. Hay un comentario de ayer que dice: no se oye la voz y quedó horrible. No me escrachen así. No me escrachen así. De Dora Amor, de la doctora Amor, conductora de Fiebre Sábado por la Noche en cuarentena. Bueno, ya estamos bajando, ¿viste? Ya estamos bajando revoluciones. Por último, a ver si hay alguna efeméride argentina. Tenemos nacimiento de José Manuel Estrada. Ah, de los cuadernos. En 1842 empezaron a hacer cuadernos. O nació el tipo que lo fabricaba, ¿no? José Manuel de Estrada. 1842, 13 de julio, canceriano. Juan Manuel de Estrada nació en Buenos Aires en 1842. Jurisconsulto, profesor, legislador, orador y militante católico. ¡Ah, la mierda! Este era del Opus Dei. Autor de La Política Liberal bajo la Tiranía de Rosas. ¡Ah, la mierda! Esta página que es, Dios mío. ¿Por qué dice que era Tiranía de Rosas? No era una tiranía lo de Rosas, señores. Bueno, no importa. Se desempeñó como político, Estrada. Yo no conozco calles Estrada. Debe haber una Juan Manuel Estrada, no sé. Por ahí en Liniers hay una. No hay calles Estrada en el centro de Capital Federal. Acá en Merlo tampoco conozco. Transmito desde, reitero, Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires, para todo el mundo. Bueno, ahí lo tenemos a Estrada, un personaje nacional, católico, ¿no? Opositor a la tiranía de Rosas, como buen opositor, ¿no? También se inauguró la estatua ecuestre del general San Martín en la ciudad de Buenos Aires en 1862. Esa efeméride está más tirada de los pelos, amigo. Bueno, no importa, la pusieron acá. Mundial de Fútbol de Uruguay en 1930. Se inició el Mundial de Fútbol. El primer campeonato mundial de fútbol tuvo lugar en la ciudad de Uruguay, Montevideo, en el año 1930, un 13 de julio. Empezó a rodar la cariñosa, como le dice Quique Wolf. Pusieron en movimiento la cariñosa. Creación del Sindicato de Luz y Fuerza, señores, en 1948. ¿Dónde está la marcha? ¿Dónde está la marcha? No la tengo, la puta. Me olvido de ponerla en lista, la marcha. Me olvido de ponerla en lista siempre, pero... ¿Qué cosa? Estaría bueno, no hago tiempo. Bueno, imagínense que suena la marcha, ¿no? Ahora. Tararán, tan, tan, tan, tan, tararán, tararán, tan, tan, tan. Vamos, internet, que estoy al aire, por favor. A ver si me carga la página. Muchas gracias. Nada más. No hay más datos. Una página de derecha esta, ¿eh? Se crea el Sindicato de Obreros de Energía Eléctrica de Misiones. Posteriormente, Sindicato de Luz y Fuerza. Miren, empezó todo en Misiones. 13 de julio de 1948. También de cáncer el sindicato. Al igual que la patria. Bueno, bien, hasta ahí las efemérides argentinas. Los vamos a dejar con una tanda. Vamos a poner un temita, si quieren, quieren ir a calentar el agua para el mate. Yo tengo que ir a calentar el agua para el mate. Vamos a dejar un temita, una tanda, y volvemos con un cuentito, con un hermoso cuentito de no sé quién, la verdad. Pero vamos a volver con un hermoso cuentito. Sí, sé de quién, pero no quiero que no quiero quemarlo al aire. Vamos a volver con un cuentito de lo más bonito. Pero para antes de eso, les tengo que dejar un tema. ¿Dónde tengo un tema acá? Vamos a probar este tema que estaba sonando antes de la transmisión. Estamos tanteándole el culo a los algoritmos, ¿eh? Es increíble el tema de los algoritmos. Porque mientras estás transmitiendo en Facebook, ¿vieron el Shazam? La aplicación de celulares. Bueno, en el Shazam vos lo activas y lo pones al celular a escuchar un tema que está sonando alrededor tuyo. De cualquier fuente, ¿no? En vivo. Reconoce bits de música, ¿no? Reconoce la complejidad musical y te dice qué está sonando. Te dice el autor, si lo tiene en su base de datos, que es enorme, te dice es el tal cosa, ¿no? Te dice Carlos Gardel el día que me quieras, si estaba sonando eso. Bueno, entonces es como que el algoritmo de Facebook, yo ahora que estoy en Facebook Live, mientras estoy transmitiendo, el jazz, ellos es como que tienen constantemente en cada transmisión un Shazam abierto, ¿eh? Una tecnología que reconozca música. Para cuando termina la transmisión ya saben en qué pedazo hay una música que puede o no tener derechos de copia. Si no tiene derecho de copia, listo, todo para adelante. La música sonará, no hay ninguna advertencia ni nada. Cuando terminás la transmisión en vivo, te salen los carteles de, mire, entre tal minuto, usted puso este tema y esto tiene derechos de copia y no sale al aire. Terrible la tecnología que tienen. Miren si no tienen fuerza, fierro y hardware como para que quede todo grabado. Lo que decimos, las palabras, lo que hacemos, lo que cortamos, el chat que escribís. Bueno, sí, está bien que no tienen la capacidad de monitoreo en vivo que se necesita, seres humanos en vivo para monitorizar todo. Pero es un monitoreo pasivo, muchachos. Estamos usando las redes sociales y es un monitoreo pasivo. Vamos a probar el monitoreo pasivo de Facebook. Vamos a poner un tema con derecho de copia y enseguida volvemos con un cuento. Uy, me equivoqué de mouse. Tengo dos mouse, tengo dos teclados, obvio. Veremos si pasa. Something to confess to, but you don't have the Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1,000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedurivirtual.com. La psicosocial.ar. Un lugar para estar. Sí, quedó claro, sí. Gracias, gracias, gente. Muchas gracias, ¿eh? No, les agradezco. No es necesario, no. Es fácil, no. No es para tanto. No, no, por Dios. No es para tanto. Muchas gracias igual, ¿eh? Les agradezco. Bueno, continuamos aquí ya siendo las 23 horas 54 minutos en todo el país. Si no estás en el país, bueno, también, porque estás pendiente de la hora. ¡Ey, no me anda! Estás pendiente de la hora de lo que pasa. De lo que pasa en la Argentina, digo. Vamos con un cuento ahora. Pero primero le vamos a preguntar... Pero señora, cállese un poquito. El tiempo en Buenos Aires. En estos momentos el termómetro marca 9 grados con cielo despejado en Merlo. Hoy se espera que haya una temperatura de 9 con cielo despejado. Mañana se esperan chubascos. ¡Chubascos! ¡Chubascos esperan! Bueno, joya, nos van a repartir churrascos, loco. Así que atenti. Ah, pero a mi amigo Horacio de Capital no le gustó eso. Espera, espera, espera, tengo que resolverlo. El tiempo en Capital Federal, Buenos Aires. A ver. En estos momentos la temperatura es de 10 grados con cielo despejado en Buenos Aires. Hoy se espera que haya una temperatura de 10 con cielo despejado. Mañana se esperan chubascos. También se esperan chubascos. Bueno, churrasco para todos, señores. ¡Viva el populismo! También para Capital Federal. Bien, dejamos de lado los chubascos. ¡Qué sentida esta guitarra! ¡Oh! Dios. Después les digo quién es el artista, porque no lo tengo muy claro. Bueno, vamos con una guitarra española y criolla que tiene muchísimo que ver con el cuento que a continuación leeré. El disfraz en Chang'an. Chang'an es como un distrito, una especie de provincia, creo, si no me equivoco, de la China. De la China, del país China, pero bueno, en esa época era más chiquito, era diferente, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la China. Relato chino a manera de prólogo. La distancia... No, disculpen, disculpen, empecé horrible. La dinastía Han, esas dinastías que hay en China, la dinastía Han favoreció el estudio de la magia, la metalurgia, la sismología y el arte de las adivinanzas. Hola, mira, estaban en todas prendidos estos. En la pequeña ciudad de Po, no lejos de la capital imperial de Chang'an, en la pequeña ciudad de Po, las personas se adiestraban desde la infancia en todos los procedimientos del disfraz. Los sastres, escultores y constructores de figuras de papel eran capaces de reproducir con la mayor perfección cualquier planta, animal u objeto de la naturaleza. O sea, agarraban un pedazo de papel y te hacían un gato los tipos. Y después no sabía si el gato era cuál era el gato, ¿no? Porque era magnífica su obra. Asimismo, los bailarines, actores, ministros y aún los campesinos imitaban con prodigiosa exactitud los movimientos, palabras y sonidos de los 10.000 seres del mundo. También por ejemplo, un bailarín de repente era un perro, ¿no? O un actor de repente era una persona normal y corriente. ¿Eh? Porque es raro que los actores sean normales y corrientes, ¿eh? Dejan su luz de lado, ¿eh? Porque todos los actores son seres de luz, ya lo saben, y dejan su luz de lado y se vuelven personas corrientes, ¿no? Operadores de planillas Excel, por ejemplo. Bueno, todos ellos, los ministros también, los campesinos, todos, imitaban con prodigiosa exactitud los sonidos y las palabras de los 10.000 seres del mundo, los movimientos también. Durante las fiestas del sol cercano, en la mitad del año, había una jornada, el sol cercano es el verano, ¿no? Había una jornada en la que todos pretendían ser otro. El gobernador adoptaba el aspecto humilde de un barquero. Las princesas se hacían pasar por prostitutas. El vendedor de limones era el director de la escuela, el director de la escuela como un funcionario, ¿no? Un funcionario director de la escuela. El viejo mendigo era el vigoroso acróbata. Durante un día. Todos aprovechaban su paso momentáneo por otras identidades para cometer excesos y atropellos que no podían luego serles imputados. Claro, porque ¿y quién fue? Bueno, no sé quién fue, alguien se disfrazó. Es que los disfraces no eran meras caricaturas, sino representaciones del más minucioso realismo. Además, el regreso a las personalidades primigenias se cumplía en soledad y en la alta noche, de modo que nadie sabía quién había sido quién durante aquellas fiestas. Por eso que en el día de la fiesta venía el príncipe y te pegaba una patada en el tujes, o te cortaba una mano, y el otro día no podías decir que el príncipe te cortó la mano. Es más, no sabías ni quién había sido el príncipe. Quizás el príncipe mismo, que no se había disfrazado. El anonimato era la impunidad. Con los años vino a suceder que los disfrazados prolongaban su impostura más allá de los días establecidos y se entretenían en ocupar ajenos destinos en cualquier momento del año. Poco a poco, el ser alguien con un nombre y una ubicación previsible dejó de tener importancia. Al fin y al cabo, cualquiera podía ser cualquiera y fue creciendo una idea de noble inspiración filosófica. No es necesario cargar con el pasado. En una comunidad de identidades mutables, el pasado no es personal, sino colectivo. Muy lindo eso, ¿eh? Muy lindo. Sí, este hijo de puta escribe bien. Después les digo quién es. Los sujetos son inconstantes y no puede caer sobre ellos ni el castigo, ni las deudas, ni las herencias, ni la nobleza, ni la lealtad. Tal como cabía esperar, la ausencia de responsabilidades produjo la degradación de las costumbres. Algunos funcionarios y militares advirtieron que la ciudad y aún el imperio mismo estaban en peligro si se persistía en aquella práctica. Pero cuando quisieron prohibir los disfraces o imponer leyes severas para evitar esto, observaron que su autoridad era cuestionada. Y descubrieron que la mayoría de los funcionarios y militares eran en realidad personas de otros oficios y clases que se encontraban casualmente usurpando a esta autoridad. Famoso es el poema del general Lee, o acaso del trovador Pochán, no sabemos. Yo, el general Lee, que he sido enviado por el Hijo del Cielo a estas regiones a restituir áureas jerarquías, quise volver al premio y al castigo, y al regreso de idénticas caricias al lecho persistente y respetado. Pero cuando avanzaba enarbolando el bastón de la ley de esta provincia, a la luz repentina de un recuerdo, vi que no era un bastón, sino una flauta, lo que mi mano joven sostenía. Y vi que no era yo, Lee el delegado, sino Po Chang, el trovador borracho, que se burla del cielo y de la misma vida. Volví entonces al vacío y al pecado, y mientras vomitaba en la taberna, otro general Lee y otros soldados me encerraron en una oscura celda que al rato fue jardín, y después campo, y calle, y río, y cielo, y lecho, y nada. durante el esplendor de la ciudad de Po, actores piadosos se propusieron tomar el lugar de personas que habían muerto. Por piedad nomás, ¿no? Al principio sustituían a los fallecidos recientes, con tanta premura que los familiares del finado ni se enteraban que se había muerto. Claro, se moría tu padre, venía alguien, se disfrazaba de tu padre con minuciosa exactitud y vos no te enterabas que se había muerto tu padre, por ejemplo. Bueno, más tarde fue más osada esta práctica porque intentaron el regreso de los antiguos antepasados. Padres, abuelos y tíos volvían a las casas familiares con el esplendor de su edad más gloriosa. Como podrá entenderse, la emoción de los parientes no era mucha, o en todo caso era fingida, ya que el lugar de los deudos estaba ocupado por personas extrañas. Claro, ahí sí te dabas cuenta. Un día, las autoridades de la capital resolvieron emplear todo el rigor del poder en la ciudad de Po. El príncipe Wu, heredero del trono, al mando de 5.000 soldados, se presentó con gran aparato de tambores y estandartes en la ciudad de Po. Todos se alojaron en un lujoso palacio. Las puertas estaban rigurosamente vigiladas para impedir que se infiltraran disfrazados locales en la delegación de Chang'an. Sin embargo, a los pocos días, el príncipe ordenó a sus mayordomos que condujeran ante su presencia a la mujer más hermosa de la ciudad de Po, con el fin de saciar su lujuria, obviamente. Muy pronto, los servidores arrastraron hasta sus aposentos a Ta Sing, una joven aristócrata a la que todos consideraban la más bella. Una vez cumplidos los trámites amorosos, ella le juró que era la única persona en la ciudad que nunca se había disfrazado, pues creía que cada ser era único e irreemplazable, y que hasta el más humilde tiene una función precisa en el plan de los dioses. El príncipe le creyó, y le prometió que al día siguiente ordenaría a todos los habitantes de la ciudad que regresaran a su entidad original, con sus correspondientes nombres, domicilios y oficios. Otra vez todos a ser quienes son, ¡ay, Juna! Hay que decir que aquella orden casi no pudo cumplirse. Nadie recordaba el turno de las distintas personas que había sido. ¿Cómo saber si el comerciante precedió al bombero o si el adiestrador de peces vino después del orfebre? Pero además del olvido, el pueblo no deseaba interrumpir la serie de sus disfraces. Y hubo una conspiración para evitar esto. Una noche, mientras el príncipe honraba el delicioso cuerpo de Ta Sing, un grupo de rebeldes tomó la apariencia de su guardia personal y lo tomó prisionero. Enseguida, uno de los sediciosos ocupó su lugar también, se hizo pasar por príncipe. Se disfrazó exactamente de príncipe. Se trataba del joven capitán Ho Chi, o tal vez de su padre, el coronel Hi Chi. Aunque algunos prefirieron creer que era Lin Changpo, un marino de Yangtze. Este hombre, el falso príncipe, revocó las órdenes, dispuso la ejecución de los soldados de Chang'an y marchó a él mismo a la capital, escoltado por una muchedumbre de disfrazados de su propio pueblo. Allí nadie advirtió la impostura, el engaño, ni siquiera el propio Hijo del Cielo, el emperador, cuya sagacidad es ley de naturaleza. El falso príncipe Wu y sus secuaces informaron que la ciudad de Po había retomado la vieja regularidad de un destino por persona y sugirieron que, a modo de premio, se eximiera a aquella población de todo tributo o impuesto local. El emperador accedió a tales solicitudes sin objeción alguna. Los disfrazados fueron y le dijeron: no, saben, fuimos al pueblo, pusimos orden, no se van a disfrazar más. La verdad que se portaron muy bien, no les vamos a cobrar más impuestos, por favor. Bueno, está bien, dijo el emperador. Mientras tanto, en la ciudad de Po, quien fuera antes el príncipe Wu era ahora un sirviente, casi un esclavo que cumplía las más deshonrosas comisiones. A menudo lo azotaban, especialmente cuando trataba de dar órdenes a los oficiales que lo cruzaban en la calle. Así pasaron, claro, no se podía sacar la costumbre, ¿no?, de dar órdenes y de ser el comandante. Así pasaron años, hasta que un día, ya como mendigo, se encontró con la hermosísima Ta Sing. Oh, tú que viviste noches memorables desordenando mi lecho de príncipe, le dijo a Ta Sing, ¿no? Reconóceme en virtud de tu amor y dile a todos que cada uno es lo que es y que la máscara solo engaña la percepción banal de los necios. Ella le respondió con desdén: aléjate, ah, tú habitante de esta ciudad de gentes fugaces. El príncipe cuya fogosidad aún conmemoran mis entrañas está en la capital y pronto volverá para cumplir los designios de los dioses. El mendigo la tomó de la mano a Ta Sing y le dijo: ahora sentirás la energía que solo prospera el contacto con la persona amada. Sientes mi amor. Oyes el rumor de mi sangre tormentosa. No, no siento nada. Pasaron los años. El emperador murió. Ho Chi, o su padre, Hi Chi, no sabemos quién era, o el marinero también, Lin Changpo, quizás era él también, se sentaron al trono del Celeste Imperio. La dinastía Han extendió su poder a través de gobernadores y funcionarios disfrazados hasta que toda la China fue territorio de imposturas. Una tarde, Ta Sing llegó hasta Chang'an y pidió ser llevada ante el Hijo del Cielo, ante el emperador. Luego de meses de antesalas, ¿no?, porque la burocracia de la China era finita, mística, celeste también. Luego de meses de antesalas, burocracia, fue conducida a los salones privados del emperador y, después de las prosternaciones legales, dijo: soy Ta Sing, la que te amó en Po, la que cree como tú que no se puede ser otro. ¿Me reconoces? El emperador respondió: no, nadie recuerda lo que sucedió hace tanto tiempo. El universo es creado cada 5 minutos. Ta Sing regresó a Po y, ya perdida su fe, dejó que el tiempo y el destino la convirtieran en otras personas. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.prohibidovirtual.com. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.prohibidovirtual.com. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la red y el pensamiento. Conduce Carlos Acevedo. Todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paz. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1,000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedurivirtual.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, corriendo entre potes, ¿eh? No me fui, no iba a seguir música. Esto no es un programa de música. Sí, es un programa de música. Lo que dudo es que suene música ahora. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver. ¿Será que se puede? No, no se puede. Tiene que estar sonando otra música en estos momentos. Estoy haciendo unos tejes terribles que no me están funcionando, lamentablemente. Y bueno, algo tenía que fallar, ¿no? Bastante que funcionó todo hoy. Facebook Live, YouTube Live. No me funciona, pero hijo de tu madre, dale. Ahí va. A ver, dale. Sí, aceptá. Sí, permití. Sí, permití. Ahí está. A ver, ahora. Bueno, vamos a darle un poquito de silencio al Fondo Monetario Internacional, que no hablen más, que no pidan más nada. No, y bueno, ¿qué no van a pedir después de que uno le pide a ellos? Es obvio que van a venir a romper las pelotas. Si no querés que te pidan, no pidas, es simple. Pero bueno, las políticas de ya saben quién hacen que suceda eso, ¿no? Che, dale, que recién estaba funcionando, por favor. Bueno, vamos a hacer la prueba. Y no está funcionando, ¿eh? No creo que esté funcionando. Yo me parece que no. No. Pero, pucha, che. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Dios mío, ¿qué les cuesta? ¿Por qué es así el mundo? Vamos, señores, que estamos al aire. Estamos saliendo en la psicosocial.ar, en YouTube y en Facebook también, en berizodigital.com. Me estoy volviendo loco con el monitor. Pero dale, amigo. A ver, vamos con una prueba más. Si no, vamos a tener que leer un cuentito más para entretenerlos. Porque no me voy a poner a hablar pavadas que se me vengan a la mente. Está todo muy pesado. Tengo un problemita que está todo muy pesado acá en mi PC. Claro, estoy transmitiendo para tantos lugares que se me complica hacer el bloque, que a mí me gusta mucho, el bloque de música independiente. Justo se me está complicando ese. Pero bueno, vemos, vemos. Ahí está, vamos. Vamos, canejo. ¿Ya estás? ¿Ahora sí? ¿Se puede? Mire, hay gente escuchándome, por favor. Está muy colgado, muy colgado. Está muy politizado, estás muy politizado, querido. Dale, ¿estás ahí? Listo, ¿estás elegido? Bueno, lo único que me falta es que me cargue esto. No, no, no, no costaría tanto, ¿eh? Vamos, muchachos, a ver. No quiere, no quiere y no quiere. Y quiso. Sí, quiso. Sí, quiso. Sí, costó. Costó un huevo. ¿Por qué? Escuchen, escuchen. Bueno, bienvenidos al bloque de música independiente. Acabo de elegir una banda, desde bandcamp.com para tratarla, para hablar sobre ella. ¿Quiénes son estos atorrantes que están sonando de fondo? Y yo qué sé. No sé quiénes son. Los vamos a conocer juntos. Four Tales of the Strange. Cuatro cuentos de los extraños. ¿Será esto? A ver, esperen que lo traduzco. A ver si manda el traductor, por lo menos, porque todo es un quilombo. Si no, ¿ven? Hasta el traductor se me cuelga. Bueno, Four Tales of the Strange. Sonando de fondo aquí en el bloque de música independiente. Donde nos ponemos a descubrir bandas que nadie conoce. Traemos cosas. Después vamos a. Ahora, si esto funciona, aunque funciona más o menos. Vamos a traer alguna banda argentina también, alguna banda nacional. Estos atorrantes son de Michigan. Michigan, Estados Unidos, obviamente. Pero no me acuerdo dónde están. Están al lado de Illinois, Michigan, puede ser. El lago Michigan, ahí al norte, será eso, Illinois. Michigan, frío, frío, frío. Mucho frío. Chicago está en Illinois. Y Michigan, me parece que está al lado de Illinois. Bueno, no importa. Son norteamericanos, están por ahí. Hacen Doom. Doom, Slug, Stoner Metal y Satanic Panic y un montón de cosas más. Pesado, pesado, heavy, heavy. Jodida, jodida. Esto es puro random, ¿no? Yo les traigo una banda. ¿Te está gustando? ¿Te gusta el heavy metal? Y bueno, andate a bandcamp.com. Si querés ahora, yo qué sé, cerrar el programa y anda para allá. Yo qué sé, qué querés que te diga. Y pones Four Tales of the Strange y te va a salir la banda y la podés disfrutar. Este álbum, este tema, es de. ¿Te digo que de cuándo es? ¿De cuándo es? Nada, creo que es de este año, ¿eh? Tiene tanto texto. Esta cosa se puede comprar por $5 también. No, $3 sale el tema. 300 pesos. Mirá, 300 pesos de puro metal. ¡Wow! Parece que con esto los cagamos a los algoritmos. Porque estos muchachos tienen derecho de copia, pero permiten la libre reproducción, creo. Las bandas que están acá en Bandcamp no tienen tanto quilombo con eso. Bueno, ahí están los Four Tales of the Strange, desde Michigan, Estados Unidos, haciendo Doom. La letra parece que es media nerd. Parece que tiene contenido como nerd. O sea, por ejemplo, está sonando esto. Y de fondo suena. No me anda el Facebook. La programación no es la adecuada. La función del Python no me cierra. Unas cosas así, ¿no? O sea, Doom, nerd, nerd, así bien nerd. O por ahí hablan de física o de química. Ah, ahí bajó. Bueno, están lindos. La verdad que están lindos. Uno cuando se vuelve grande deja de escuchar esta música todos los días. Yo sé que yo la escucho, pero poco, poco. De chico era terrible, terrible. Bueno, muchas gracias, muchachos. Four Tales of the Strange. Vamos a ver si podemos seleccionar otra banda. que espero que el navegador me lo permita. Esperen, esperen, disculpen, disculpen. Vamos a hacer un clic, por ejemplo, en yo qué sé, vamos con, a ver esta. Dark Tea se llama. Está tardando todo mucho en cargar, eso no está bueno. Cuando uno está en vivo, tiene que ser más dinámico esto. Se complica, muchachos, así, discúlpenme, pero se complica. Es un quilombo esto. A ver, vamos a ponerle un play. Vamos a esperar que se cargue o que suene. Ahí ya está funcionando. A ver si este me lo permite. ¿Ves? Se cuelga de vuelta. Pero qué hija de su madre. Yo no me esperaba esto. No me esperaba que no ande esto. ¡Ah! ¡Qué lástima! Pucha. Si cada vez que tengo que presentar una bandita me hace esto, medio que jodo el programa, ¿no? Jodo el desarrollo. ¡Qué joda, che! Si entre tema y tema va a tardar tanto esto, no puedo hacer mi bloque de música independiente. Tarda mucho en cargar, mucho. Muchísimo tarda en cargar esto. Una lástima. Pero bueno, ahí los tienen. Creo que ahora funciona. A ver, vamos. Vamos, muchachos, por favor. Estamos en vivo, che. Ahí está. ¿Ven? Pero me tarda mucho en cargar todo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir remándola. Remela, remela. Dígame la humedad, dígame. No, están sonando. Están sonando. Está todo bien. Oh, es un indie. Dark Tea sonando. ¿Qué nos estamos yendo? ¿De dónde son? De Brooklyn, Nueva York. Hey, Brooklyn, costa este. Todo muy bien, buena calidad de vida. Allí en Brooklyn, cualquier estudiante, cualquier hijo de vecino se va a trabajar a McDonald's, agarra 3 monedas y después cuando sale de McDonald's se compra una guitarra en la esquina. Eso es lo bueno que tiene ese país, que las manufacturas, o sea, los productos manufacturados están a la orden del día. Cualquier pobre tiene un iPhone ahí. Eso sí, tenés un iPhone, pero no tenés salud pública ni universidad gratuita. Elegí. Un montón de gente que no va a la universidad, pero ¿dónde te firmo? Quiero el último iPhone toda mi vida, ¿viste? ¿Dónde te firmo? Pero no vas a la universidad, ¿eh? No importa, no importa, te firmo, te firmo, te firmo. ¿Dónde te firmo? Bueno, esas cosas pasan en Estados Unidos, ¿no? Bueno, así que también cualquiera puede, tiene un acceso mucho más fácil para hacer música. Inclusive para una sala de estudio también, una sala de ensayo. Acá están los Dark Tea sonando. Una banda simple. Brooklyn, Estados Unidos. Ahí ni yo me escuché. Ahí ni yo me escuché, ¿eh? Desde Brooklyn, Estados Unidos, los Dark Tea. Vamos con otro tema. Vamos con el primero, a ver. Tears Down the Road. Las lágrimas caen en el camino. Vamos a ver. Ahí viene el tema. Dale, amigo. Dale, que estamos al aire, che. Pero me tarda hasta en cargar esto, ¿Va o no va? No, pero señores, cada vez que cambio de tema también hay que seleccionar. No vale, no vale, no vale, no vale. Así no vale, así no vale. Ahí está. ¿Eh? Ah, qué lindo. Dark Tea. Desde Brooklyn, Nueva York. República Popular de China. Obvio, del imperio, Estados Unidos, obvio, ¿dónde va? Medio Beatles, medio Beatles. Tears down the road. Lágrimas caen en la ruta. Sería, no, algo parecido, no estoy seguro. No, no, no, la traducción no es la que dije. Lágrimas caen y the road es el camino. No sé la conjugación ahí. Bueno, no sé. No sé inglés. No sé nada, de hecho. Sé muy poco. De casualidad que estoy acá haciendo un programa en la psicosocial. Vamos con otro género. Vamos con otro género. Vamos a elegir otra banda mientras tanto. A ver qué podemos elegir. No, directamente vamos a cambiar de género. Vamos a este. Este es un loco. El género experimental. Te puede caer cualquier cosa con él. Los algoritmos, bien, no se quejan. De hecho, no se quejaron antes tampoco. Por cierto, yo no les dije el tema que sucedió luego del cuento. ¿Del cuento de quién? De Alejandro Dolina, era el cuento. Los disfrazados de la ciudad de Chang'an. ¿Cómo se llama? El disfraz en Chang'an, se llama el cuento, es un modo prólogo. De un libro que recomiendo muchísimo a Alejandro Dolina, porque yo me he leído casi todos, creo, bueno, no sé si todos, pero varios. Y este libro, Cartas Marcadas, en especial, es un Dolina ya más grande todavía, ¿no? Lo escribió esto cuando tenía 60 y pico, tardó varios años en escribirlo. Y yo noto que es el sumum de su trayectoria, de su conocimiento, de su inteligencia, de su escritura, de todo. Cartas Marcadas de Alejandro Dolina, pero lo recomiendo muchísimo. Si bien es diferente, por ejemplo, al Ángel Gris o al Bar del Infierno, ¿era el otro? O me estoy confundiendo con el programa, no me acuerdo. Si bien son diferentes, este libro está todo tan concentrado en el mundo dolinesco acá. Y está tan bien escrito, tiene tan buena... tan buen artesano fue de sus propias ideas y palabras. Está tan bien narrado, tan bien contado todo. Y hay un argumento por el fondo de todos estos cuentos. Porque algunos cuentos de vez en cuando salpican a unos personajes del barrio de Flores, al igual que en El Ángel Gris, pero ya otros personajes que van como enterándose de que se viene el fin del mundo, de a poco. Y entre los cuentos se empieza a hacer eso. Entonces vos no podés dejar de leerlo porque querés saber cómo va a terminar todo esto. Yo no lo terminé de leer, lo leí por la mitad por lo menos. Es un libro un poco extenso. ¿Se fueron los Darty? Sí, se fueron. Bueno. Alejandro Dolina era un cuento de Alejandro Dolina, y el tema siguiente que puse era Muralla China, un cover del tango de Piazzolla, Muralla China, hecho por Los Pez, banda nacional, crédito local. A ver, ¿qué tenemos acá? Podemos poner... Bueno, vamos a poner el primero. ¿Qué tanto? Eso sí, denme paciencia. No, a mí no me la den, désenla ustedes. Y si no, váyanse a escuchar la rock and pop. Yo qué sé, pongan Border y pongan la rock and pop. ¿Saben lo que están haciendo? Están poniendo música funcional. Me juego el izquierdo y el derecho que usted pone rock and pop ahora y no hay nadie hablando. No hay nadie acompañándolo. No hay nadie acariciándole la orejita en la noche de Buenos Aires. Y yo sí estoy acá entreteniéndolo para que no sienta el vacío existencial de la vida. Así que eso tiene un crédito, creo, ¿no? Si tiene crédito, y si tiene crédito, lo que pueden hacer es aportar, colaborar en la cuenta bancaria, en el alias de la cuenta bancaria, en Banco Provincia, Banco Provincia de Buenos Aires, junio.este.lujo, el alias junio.este.lujo. ¿Qué lujo este junio? ¿Qué lujo este junio? Bueno, no, junio este lujo, dijo el tipo al revés, parecía Yoda. Junio.este.lujo en Banco Provincia, y ahí creo que me pueden hacer una transferencia bancaria de entre 1 y 1000 dólares, obviamente. Vamos a ver si funciona. No sé si funciona. Vamos a ver si funciona. Va a funcionar en algún momento. Bueno. A ver, que me cargue el cosito. Hola, cárgame el cosito. Dale, porque no me van a aportar si no. Dale, ahí está, ponete las pilas, dale, rapidito, ahí está. Tarda. Está lento el empleado. Bueno, ¿en el género ambient estamos? ¿O experimental? No me acuerdo. Shadows and Light. Ah, la mierda, se puso ese nombre. Escuchen, puro arte. Ajá. Reflections se llama. Y yo ya sé que es un ladri. Porque hay un álbum de Brian Eno, del mismísimo y enorme músico y productor Brian Eno. Produjo lo que no produjo nadie, Lo que no produjo Phil Spector, lo produjo Brian Eno. Hay un álbum que se llama Reflections, Y también son sonidos así, ¿no? De ambient. Pero mucho mejor generado, obvio. Lo hizo Brian Eno. Y miren este tipo. Miren lo que está poniendo. Shadows and Light con su corte Reflection. Hace un minuto y medio que está así, ¿eh? Amigo, no te arranca el auto eléctrico. Te compraste un auto eléctrico y se te quedó en punto muerto. Sí, decile, sacá el autopilot, que no te funciona el autopilot. Sí, apaga las cámaras del auto también. Fíjate, reinicia el auto. Los autos eléctricos son como una computadora con ruedas, con patas. Sí, dale que te arranca, dale, boludo. ¡Qué ladri que sos, hijo de puta! ¡Qué ladri que sos! ¿Y saben qué es lo más ladri de esto? 2:15. ¡Ay, Dios! ¿Saben qué es lo peor de esto? Que vende el álbum digital a $7. Pero me decís a mí, me instalo el Fruity Loop y te hago esto, flaco. Encima todo como mal copiado de Brian Eno. Ahí parece que le arranca. Le arranca el auto eléctrico. No, se le quedó en stand-by. Te va a explotar la batería si sigue con ese zumbido, ¿eh? Te va a explotar la batería. Ese zumbido te va a hacer pomada el auto. Apagalo. Yo te diría que lo apague. Bueno, vamos a intentar escuchar el tema 2 de Shadow and Light. Sí, te encontrás con cada cosa acá. En Bandcamp hay buenas cosas, pero este género, el ambient, es un loco. Bueno, Shadows and Light, si quieren comprar el álbum digital con dos temas nada más, $7. Ay, para que cambió, para. Metió otro ahora. Y yo escucho como un viento, ¿no? De fondo. ¡Ah! Oh, se le pegó. Ahora sí, ahora levantó un montón esto. $7, muchachos. $7. Si ustedes tienen que elegir entre darle $7 al flaco que está hablando, nos estamos yendo, o darle $7 a este chabón, ¿qué hacen? Con una mano en el corazón, vamos, digan la verdad. No se lo dan a nadie, obvio, ni a mí ni a él le dan $7, obvio. Bueno, vamos con el tema 2, a ver si... El tema 2, el primero era Reflections. Eso que escuchaban, ese sonido, era una pieza musical artística palermiana. Y este... Uy, me equivoqué de teclado. Muy bien, está sonando todo, querido. Cada tanto vengo a ver si están sonando las cosas. Oh, muy bien. Vamos a cerrar esto también. Chao, váyase usted. Listo. Uno menos. Usted también, váyase. Les decía, los dejé en compañía del gran artista, ¿no? Windows. Se llama Windows el artista. Y en la O de Windows se puso un cuadradito, como si fuese una ventana. Shadows and Light, el álbum de Windows. Y este tema se llama Presence. O sea, estos sonidos que estás escuchando, que lo hizo con tres pavadas del Fruity Loop, supuestamente deberían introducir en tu conciencia una idea de presencia. $7. $7. por favor, si están por allí, aparte de hacer un aporte a el alias junio.este.lujo a través de transferencia bancaria, Banco Provincia de Buenos Aires, junio.este.lujo, aparte de eso, pueden mandarse un comentario en el plugin de comentarios de la psicosocial.ar. Si estás escuchando en YouTube, que veo que hay 3 personas, escucha, debes, parece que se metieron 3 personas, no sé si se están cagando la risa, que bueno, se pueden venir a la psicosocial.ar y comentar. Porque no voy a ver los comentarios de YouTube. Ah, los comentarios de YouTube los puedo ver. Sí, muy fácil. Bueno, pueden comentar en YouTube si quieren también. Y si no quieren, no comenten. Pero si no, vénganse a hacer una transferencia bancaria. No, al plugin de comentarios de la psicosocial.ar a ver qué está pasando. A ver qué está pasando. Bueno, está sonando Presence, Shadows and Light. $7 pide por estos dos temas el tipo. El anterior era Reflection. Un robo a Brian Eno. No huelen, qué místico, ¿no? ¿Dónde está? Hay una presencia acá. Hay una presencia. Huelan. Sientan la presencia. Ah, eras vos, boludo, que te sacaste la zapatilla. Tenés un olor a pata. Dejate de joder. Bueno, dejamos Presence de fondo para comentar el comentario. Voy a relatar el comentario. Voy a leer el comentario de Rosalía Montenegro, que dijo: hola Lucas, hoy hay un Día Internacional del Hombre. ¿Ah, sí? Es el 19 de noviembre. Yo no me enteré, nunca lo festejamos, Rosalía. Lo establecieron en 1992 con el objetivo de abordar temas como la salud masculina, resaltar el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en su comunidad y en la sociedad. Mirá vos, nadie festeja el Día Internacional del Hombre. Nadie. Mirá qué loco. Bueno, que queda mejor, ¿no? Queda mejor. Gracias, Rosalía, directora regional del Departamento de Relaciones Humanas, Recursos Humanos y Prensa de Berisso Digital, filial Latinoamérica. Bueno, no, lo vamos a dejar al ladri este de lado, lo dejamos de fondo mientras tanto. Queda bien de fondo, no está mal de fondo para acompañar. No es malo. Este tema es mejor que el otro. Hay que admitirlo, que tiene algunas magias más. Es como que este tiene más sal, le puso ketchup, le puso 2 cosas más, suena mejor. Shadows and Light. Me está matando el monitor. By Windows. ¿De dónde era? Nunca dije dónde era. De Portland, Oregon. Portland es una ciudad re loca, Portland. Porque tiene un movimiento cultural muy interesante. Oregon, por cierto, está en la costa oeste de Estados Unidos, o sea, hacia el mar Pacífico, hacia el océano Pacífico, disculpen, y está Portland, situada en Oregon, está debajo de Washington. Y en el estado de Washington, cuya capital es Seattle, todos recordarán que hay un gran movimiento de grunge surgido en la década del 90, ahí en Seattle, también en Los Ángeles, obvio, todo costa este de Estados Unidos. Yo les recomiendo que si quiere salir del país y después no quiere ingresar, no venga con chiquita. Si se va, no venga, hasta que después no rompa la bola si no entra. Pero si se va del país, que se vaya a la costa oeste de los Estados Unidos, que le va a pasar mucho mejor. En Portland, en Seattle, en California, la va a pasar muchísimo mejor ahí en Los Ángeles. La va a pasar muchísimo mejor. Y si no la está pasando bien, se va y se revienta la vida, se va de ahí de Los Ángeles, limita con Nevada, y en Nevada está en Las Vegas. Entonces, si no le gusta nada, si ya se cansó de ser un palermiano que vive del arte en Portland, Seattle, o Los Ángeles mismo, o se baja para abajo y se va a tomar unos chupitos, unos tequilas con los muchachos mexicanos que te dejan salir, no hay ningún problema en la frontera para cruzarla de Estados Unidos a México. Dice, nada, pasá, sí, pasá, tranquilo, para entrar, olvídate. Pero para pasar, hasta una patada en el culo te pegan para que pase. Así que te vas a tomar unos chupitos con los mexicanos o te jugás unos fichines en Las Vegas. Si te cansás de todo el arte de la costa este. Está muy buena la costa este, fuera de joda. Está muy buena. Vamos a buscar algún experimental más acá en Bandcamp. Tenemos Windows, Shadows and Light. Hemos presentado Dark Tea también, una cosa muy común de Brooklyn, en Nueva York. Y el primero, me olvidé cuál era ya. Pero hacían Doom Metal. Quedó todo grabado, así que bueno. Vamos con este, a ver. Vamos con este, a ver si va cargando. Va cargando, por supuesto. Ok. Vamos a ponerle play. Pero no va a sonar hasta que yo no haga magia acá. Ah, ahora se puso bien. Bueno, también es experimental esto, ambient. Así arranca. Pieces. Pero no pieces con... las patas. Pieces. De piezas en inglés. Creo. Ah, hace un noise, un no sé qué carajo. Está muy saturado también, y no soy yo. Los otros sonaban bien. Prequel, este es el corte, el tema. Ah, bueno, destruyó todo. Ya se cree. Ay, no olvidé el nombre de este artista que hace acid. Empezó con Acid House y después no me acuerdo qué estaba haciendo. Pieces sonando aquí en Nos Estamos Yendo. Filadelfia, es de Filadelfia, Pensilvania. No me acuerdo dónde queda Pensilvania, che. ¿Sigue sonando esto? Ahí cambió el tema. Sí, tiene cosas muy cortitas. Cada tema dura nada. Dura un minuto. Son todas cortes, piezas de 40 segundos. A ver. El folclore urbano norteamericano. Y ese, el artista es NHA. Y ese, desde Filadelfia, Pensilvania. Vamos a poner. Ah, Filadelfia, pará, Filadelfia está saliendo de Nueva York. Creo que está ahí, ¿no? Es Filadelfia, el estado de Filadelfia, creo, seguro. Bueno, por ahí, en el este de Estados Unidos. Bueno, tiene cositas así, lástima, no es musical. A ver, lo más largo que tiene es esto. 1:30. Un artista de tiro corto. Pieces, el álbum se llama Pieces. No dice el precio, la verdad. No, se ve que por ahí lo pone Buy Digital Name. Ah, que pongas vos el precio, dice. Si le querés dar un dólar por todo esto, dame un dólar. Y sí, si haces cortecitos de 30 segundos, amigo. Sí, creo que sí. Tank top, I ain't 50 cent, baby king. Raindrops fucking up my braids, yada me. God piss in the office, if it's up, get out. Do something that ain't able to end a devil. Quote unquote, intellectual to flow better from the professor. You looking at a professional. I don't rock with the edibles, I twist something medical. Should've won a medal for my preferables. When I turn to an animal with four more strikes. Bueno, ahí está. Pieces, son el álbum Pieces del artista Na. En Filadelfia, Pensilvania. Vamos a buscar algún otro, vamos a cambiar de género. Es más, vamos a buscar en esta querida página Bandcamp. Sucede algo bastante extraordinario, que es que podés buscar también a los artistas por donde están, ¿no? Por localización geográfica. Y entre las ciudades que más publican del mundo, obviamente todas norteamericanas o europeas, está, increíblemente, Buenos Aires. Qué lindo eso, Mirá que ahí tenemos músico acá también. Creo que injustamente no está Montevideo, no lo sé. Por ahí debería estar Montevideo. Vamos a elegir electrónica. Vamos a elegir electrónica. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que me borró justo. Yo quería agarrar. Sigue sonando Na con Piezas. No, bueno, quería agarrarlo por localización geográfica, pero no estoy pudiendo. No importa. Vamos con algo de electrónica. A ver qué sale. Northern Light. Vamos a ver de dónde. Vamos a ver qué hace. Tiene. Bueno, volvemos a la normalidad de los temas de 4 minutos 5. Muchas gracias, Na. Na, con Pieces ahí. Pueden buscarlo en bandcamp.com. Noise, and more noise. Listo. Bueno, pero vamos con este. Me interesa este. A ver si lo podemos poner. Permitir. Ahí va con este. Ahí va. Listo, ahora está funcionando bárbaro. No sé qué pasó. Listo, todo bien. Northern Light. Por Obuca. Obuca. Decimos, ¿de dónde? De Perú. Obuca. Podría ser de peruano Obuca. Ah, esperen que se lo subo un poquito. Si no, hablo yo y no lo disfrutan. Está lindo, ¿eh? Este está bien, bien que se... Esto es otra cosa. De a poquito va... Parece un poquito sencillo, pero bueno, tenemos que entender que es este gente que hace música completamente independiente, por fuera del mercado, de las discográficas también. ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¿Qué tenemos? ¿Qué lío? Obuca con su álbum Northern Lights, luces del norte, luces norteñas. ¿Por qué lo de luces norteñas? ¿Ustedes saben? Yo sí, porque estoy mirando la página, obvio. Aleski Perala, debe ser el nombre del artista. Perala. Y con eso les doy un indicio de dónde es. Aleski Perala, de Lahti, Finlandia, de la ciudad de Lahti, Finlandia. Y está lindo lo que hace. Está bien, bueno, esto ya está más que manoseado por la música, pero lo hace bien este muchacho. Vamos a poner otro tema de Obuca o Aleski Perala. Perala. Es medio infantil, pero bueno. Por ahí es un muchacho joven, ¿eh? Por ahí esta gente tiene 15 años, 12, 18, 35, no importa. Lahti, vamos a ver dónde queda Lahti, en qué parte de Finlandia, ¿no? Lahti. Sale todo, cada cosa que apretás sale al aire. ¿Estará midiendo bien esto, che? A ver. ¿Anda bien esto? Mire, no, en YouTube se fueron. Los de YouTube dijeron, me voy a mirar un video, ¿viste? Mirá si me voy a quedar acá. Bueno, muchas gracias, gente, por compartirlo, che. Qué lindo. Lo han compartido varias veces en Facebook. Muchas gracias. Necesito que lo compartan, che, sí. Si no se pasan... Si no se pasan por el CBU, ¿viste? Si no agarran el CBU del abuelo y se van a hacer una transferencia bancaria a Banco Provincia, alias junio.este.lujo, entre 1 y 1000 dólares, tranqui. Le usan el home banking al abuelo, por ejemplo. Después le dicen que fue para el plomero, si se entera el abuelo, que tanto lío. Sonando Obuca, ¿eh? Desde Lahti, Finlandia. No lo conoce nadie, pero nosotros acá lo conocemos. Quizás lo olvidemos también, te digo, ¿eh? Quizás lo olvidemos. Che, ¿qué pasa en Lahti? Bueno, obviamente está en Finlandia, está al sur de Finlandia. No te digo limitando con Rusia, pero cerquita, la ciudad de Lahti. Consiguió el reconocimiento como ciudad en el año 905. Me parece que fue parte de Rusia esta ciudad en algún momento, en la Segunda Guerra Mundial. O inclusive antes, creo que antes hubo, en los 20 hubo una guerra ruso-finlandesa, me parece, si mal no recuerdo. Desde 1923, y gracias a su trampolín de saltos de esquí, Lahti es conocida mundialmente como una de las estaciones de esquí de mayor importancia de Europa. Mirá vos. Hay mucho esquí ahí. Bueno, vamos con otro tema. Los temas no tienen nombre. No les puso nombre a los temas. Mal Aleksi, ¿eh? No, Aleksi, disculpe. Aleksi, mal Aleksi. Le hubiera puesto nombre al tema. Pero ni él le encontraba nombre a esto, ¿no? Escuchen. Es sencillito lo que hace, es sencillito. Es muy humilde. El álbum entero lo podés comprar por 7 euros. ¿Eh? Sobre todo si sos argentino. Si sos argentino, seguro que te sobran 7 euros, boludo. Obvio. ¿Qué sale 7 euros? Un café, boludo. Te venís acá a Bandcamp y te compras el álbum de Obuka, Northern Light, Luces Norteñas. Por eso lo de Luces Norteñas, porque allá en Finlandia hay un periodo del año donde los días, depende de donde estés en Finlandia, pero si estás más al norte, hay un periodo del año donde hay 4 días continuos de luz diurna. O sea, tenés un día que dura 4 días. Y después tenés unas noches que duran también varios días. Es un loco porque se ve que el sol se va a poner en el horizonte y no se pone, empieza a subir de vuelta. Eso pasa allá en el norte, ¿no? Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, no sé. Está un poquito más abajo, me parece. No sé, no estoy seguro. Groenlandia, seguro. Bueno, sonando de aquí a ahí, desde Lati. Aleksi Perala, Perala, y son las A con diéresis arriba. Creo que tienen una sobrepronunciación, no sé, la verdad, desconozco. Perala. Un poquito sencillo, 7 euros, amigo. Lo que sí que son bastante largos los temas y tienen mucho. Bueno, vamos con otro más, para cumplir las 2 horas de programa, ¿eh? Hasta la 1 digo que estoy. Y bueno, ya que está funcionando todo también, aparte, y que me compartieron 9 veces, y hay 3 comentarios, 3 reacciones. Yo leo 2 comentarios acá. Un loco. No puedo leer los comentarios, muchacho. Leo 2 comentarios nada más. Bueno, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Comentarios, donaciones, pasate por la psicosocial.ar y ahí te explico. Vamos con uno más. Vamos con uno más. Vamos a descubrir algún artista más. Mañana lo haré con artistas argentinos. No lo prometo, pero puede que lo haga con artistas argentinos. Moonrack. Moonrack me gustó ese. A ver. Ah, no, este está buenísimo. A ver, a ver, a ver. Esto te pinta bien. Super Drama se llama la banda. O el sujeto que hace esto. Super Drama desde su álbum Family Drama Volumen 3. Se me cortó todo. Sí, permita, permita, obvio que permita. Ahí está. Esto es Super Drama, Family Drama, volumen 3. Qué rico. Es un house. Super house. No sé si... Yo ya le perdí el hilo a las ramificaciones de las categorías y géneros en toda la música, pero en la electrónica estoy muerto. Sé que es onda house, super house. Super Drama sonando aquí en Nos Estamos Yendo. Family Drama volumen 3. Claro, bueno, está elaborado. 4 euros, no, 4 libras esterlinas, el álbum. Digo, 4 libras esterlinas el álbum. Family Drama, se ve que si tiene libras esterlinas, obviamente es de Reino Unido, Londres. United Kingdom, London. Yo tengo una duda, ¿cuánta gente hay en Londres? Creo que son 9 millones de habitantes, 10, si no me falla la memoria. A ver, vamos con, obviamente, Inglaterra, Reino Unido. Hay 8 millones, casi 800 mil habitantes, casi 9 millones, está bien, no estuve mal. La población total y la urbana, o sea que con no, la metropolitana, que sería Londres y el conurbano de Londres, son 14 millones de habitantes. Como acá, que somos 15, no. Capital Federal, Y el conurbano bonaerense somos 18 millones. Somos una metrópoli o una megápolis. Son unos términos interesantes, son unos conceptos interesantes. Una megápolis de 18 millones de habitantes. Y acá, en Londres, más el área metropolitana, 14 millones de ingleses. 14 millones de piratas. Nada, mentira. La población no es así. La población no es así. Está bien, está lindo lo que hace, está prolijo. Se nota que es fino. Hay 500.000 artistas que hacen esto, de música electrónica. No es nada innovador, pero está bien lo que hace. Te puede gustar más o menos, pero está muy bien lo que hace. Quiero ver si hay manera de dejar de complicarme la vida. Creo que sí, creo. Sí, hay manera de dejar de complicarme la vida. Ok, ahí me sirve. Listo. Hablo conmigo mismo, hablo con la máquina. Vamos con el tema 2 de Superdrama. Superdrama, Family Drama. Yo pensé que iba a ser. Puse esto porque pensé que me iba a encontrar con alguna locura, con gritos, con gente que cante cosas. Bueno, Tonka. Vamos con Tonka. A ver, Tonka. ¿Está sonando Tonka? Sí. Vamos con Tonka. Aquí, en el final de Nos Estamos Yendo. Justo ahora nos estamos yendo. En un ratito nos vamos. Transmitiendo en vivo desde el conurbano bonaerense. Para todo el mundo, a través de Facebook Live, de YouTube Live, de la psicosocial.ar. Family Drama, volumen 3, In the Night. Parezco la Metro, ¿no? 95.1. Está bien lo que hace. Está bien, simplemente está bien. Simplemente está bien. Eso sí, 4 libras esterlinas, que a tipo de cambio, no sé, porque la libra esterlina siempre estuvo más cara que el dólar. Serán como, no te digo 800 pesos, pero 600 pesos, creo, una cosa así. Seguro que una libra esterlina es un dólar 50, más o menos, seguro. Un dólar 30, un dólar 50. Parece que es más cara que el euro, inclusive. El euro es más caro que el dólar. Y creo que la libra esterlina por ahí es más cara que el euro. Desde Londres, sonando Superdrama, aquí en Nos Estamos Yendo. Si te gustó, vení y escuchalo en Bandcamp. Poné Superdrama y fíjate si te podés. Hay una manera de piratear esta música. Hay una manera. ¿No tenés 4 libras esterlinas vos? Vos que me estás escuchando de Latinoamérica, de habla hispana. Si sos español tampoco vas a querer poner 4 libras esterlinas en esto. Pero por ahí te gustó como ambientación este tema. Y decís, y bueno, ¿cómo lo hago? Y bueno, le pones play y te lo grabás. En tiempo real, como cuando uno grababa con los cassettes. Bueno, le pones play a esto, te pones un aparatito para grabar en la PC. Y te grabás el temita. ¿Qué vas a hacer? Sí, señor. Bueno, creo que hasta ahí estuvo bien, ¿no? Les dejo romper las bolas, ya está. 2 horas de programa, ya está. He cumplido. Listo. Mañana vendré con cuentos. Oh. Está bien Palermo Rúcula, ¿eh? Yo una vez hice una improvisación, un diálogo sobre unos posibles trabajadores de Palermo escuchando música de este tipo. No los voy a volver a hacer ahora. Ya nos tenemos que ir. 1:50 de transmisión en Facebook. 1:53 de transmisión en YouTube. Creo que es un éxito. En la psicosocial, obvio, me canso de transmitir en la psicosocial. Tenemos un comentario. Sí. Qué suerte que la doctora Amor me dice se escucha fantástico. Joya. Creo que tenemos algún comentario más. No. No, son publicaciones de Facebook. Bueno. Mañana vamos a estar con... ¿Con qué vamos a estar mañana? Mañana vamos a estar con algún cuento de Pedro Saborido. Vamos a insistir, ya que estoy transmitiendo no desde Londres, ¿no? United Kingdom, sino desde Merlo, con Urban Bonairensis. Bueno, como estoy transmitiendo desde acá, vamos a insistir con Pedro Saborido, una historia del conurbano. Se viene un cuentito de Pedro Saborido para mañana, que le gusta mucho a la gente. Lo tengo medio en desuso. También más efemérides, el coro estable de Angelitos Silbadores y otras tantitas cosas que irán apareciendo de a poco. También va a haber más música independiente, así que cero problema. Parece que anda bien el navegador para esto. En un momento se me trababa, vieron que al principio pasé vergüenza. Estaba todo muy... No hay cosa. Está todo muy lento. Bueno, pero anduvo bien. Al final anduvo bien todo. La verdad que estoy satisfecho. Prontamente, quizás para mañana, esto, grupo de Telegram también quizás te puedes sumar. Buscar radiolapsicosocial.ar en Telegram. Radiolapsicosocial.ar o la psicosocial. Hay un canal, el cual, bueno, es mezquino el canal, es avaro. Usted sabe que si se asocia a un canal de Telegram no puede opinar, porque el canal es para difusión. Pero si se mete en el grupo de Radio La Psicosocial.ar, ahí te metes y opinás, charlas. Mañana o en esta semana ya andaré haciendo un chat en vivo desde Telegram para interactuar con la gente que quiera, ¿no? De a poquito. Siempre que yo los pueda cortar, ¿viste? Los pueda meter y sacar al aire para que no haya ningún loco, no pasa nada. No pasa nada. Podemos interactuar con gente desde ahí también. Sin planificar llamados de Zoom y de Skype y la mar en coche. ¿Cómo se me va a complicar con Jorge Pinti? Los viajes de Jorge Pinti. Se me va a complicar bastante eso. No importa. Lo vamos a lograr, creo. Después veo. Porque todos los jueves Jorge Pinti viene a contar sus viajes. Así que no sé cómo vamos a sacar eso al aire. Che. Tal vez con un falso vivo podría andar bien. No estaría mal. Bueno, hasta aquí el bloquecito de música independiente, muy lindo. Tenemos a Superdrama, a Ovaca desde Finlandia, tuvimos a Dark Tea, tuvimos a también los primeros que hacían doom metal, terrible eso. Póngale, rebobine el programa. También todo esto quedará subido próximamente a la biblioteca web de la psicosocial.ar, ahí en archive.org. También queda en modo podcast. Puedes ir a la psicosocial.ar, pinchar en programas. Abajo hay un enlace, apretás ese enlace y te lleva a la biblioteca web. Ahí está todo lo que venimos haciendo en la psicosocial.ar. Programas de alto nivel, ¿no? Atorrantes, de zapatos de goma como nosotros. Qué lindo que suena esto, ¿eh? ¿Qué está sonando? Rodent Rotwang. Se llama el tema. ¿Ah? Del álbum Superdrama, Family Drama volumen 3. O sea que está volumen 1 y volumen 2. Y volumen 0 probablemente. Esto es de... este es de ahora, ¿eh? Es de febrero... 5 de febrero del 2021. Reciente, fresquito. Buen músico. Son dos DJs. Bien, nos estamos yendo ya mismo. Vamos a poner corte a todo. En la psicosocial.ar voy a dejar música funcionando. Por lo tanto, ya vamos haciendo algún vericueto acá. Se pueden quedar escuchando música en la psicosocial.ar de la selecta. Biblioteca, librería musical de la discoteca del infinito. Bueno, ya tengo todo preparado. Lo que sí, si quieren seguir escuchando música, si no, váyanse a dormir. Si quieren seguir escuchando música en la psicosocial.ar, háganme el favor de poner control F5. Sí, muchachos, sí. Esto es una radio hecha con dos cables. hagan control F5, cierren o abran una pestaña cuando se corte la transmisión acá, porque se les va a cortar ya en unos instantes. Vuelvan a cargarla a psicosocial.ar, cierran la pestaña, abranla, que va a volver a emitirse música desde otro servidor, por supuesto. No tengo auto DJ, no uso auto DJ, uso programas automatizados, tengo un servidor acá físico, no tengo auto DJ, sí. Así cualquiera con el auto DJ. No, acá no hay auto DJ. Me vendría bien ahora. Bueno, vamos a dejarlos con algún tema atorrante y picaresco, como por ejemplo este. Vamos a cambiar completamente de género. Nos alejamos de Family Drama. Muchas gracias, muchachos. Les agradezco un montón haber sido parte de este programa. Y nos vamos con un temita. No, no quiero matar a la gente. Prefiero poner este, miren. ¿Eh? Está sonando de fondo Divididos con Capo Capón. Hasta mañana a las 11 de la noche por Facebook Live, por YouTube, por la psicosocial.ar. Son frases sueltas sin pensar. Escucho un ruido sin pensar. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.